6. Clasificación de antropologías. 6.1. La teleología de la educación. Al encararnos en esta tercera parte de la obra con los contenidos educacionales, o fines educativos, no apuntamos a fines propiamente estratégicos, o casi instrumentales, sino que nos referimos a los grandes modelos humanísticos, o inhumanísticos, según el caso, modelos que se encuentran siempre incrustados en una concepción más amplia todavía, ya que pretende hacerse cargo de la totalidad aunque no alcance plena conciencia de ello. Estos fines últimos implicados en todo proceso educador constituyen propiamente diversas Weltanschauungen. Los fines menores e inmediatos de la educación cobran inteligibilidad a partir de dichos macromodelos antropológico-ontológicos. El discurso que niega esta elementalidad es tan ideológico como el que fabrica dichas cosmovisiones. Dado que nos hemos situado expresamente en la esfera de la reflexión filosófica, con todo lo que esta acusa de fragilidad, no causará mayor pasmo saber que nos circunscribimos al análisis de relaciones superestructurales prescindiendo del estudio infraestructural del tema. Nos limitamos a presentar los vectores que señalan la dinámica ideológica inesquivable, por lo menos superestructuralmente inesquivable, que va de las antropologías filosóficas hacia las teorías educativas. Cuando un escritor o un maestro defienden determinada concepción pedagógica, están proponiendo, aunque no se enteren, muy concretas visiones metafísicas del hombre. Toda praxis educadora, familiar, escolar u otra, está inserta en una antropología filosófica desde la cual se vuelve coherente e inteligible, lo cual, sin embargo, no quiere decir que quede justificada. En esto no hay justificación científica posible, quedando siempre el último reducto en manos de la libertad de cada quien, la cual decidirá, si decisión hay, en última instancia. Cuando no interviene la libertad, tampoco hay elección antropológica, reduciéndose entonces la práctica educativa a un conjunto de mecanismos neuropsicosociológicos que no han superado el momento de la educación como estructura. Aquí explícitamente abandonamos esta fase educacional para internarnos en la educación como contenido. El hecho de tomar la educación la vía que conduce a un telos, marginando con ello objetivamente otros posibles, introduce los valores en el terreno educativo. A partir de este instante habrá buenas y malas educaciones, según sea la axiología desde la cual uno se pronuncia. No hay verificación de la bondad o maldad axiológicas de un proceso educador. Estos son asuntos sobre los que tienen la palabra realidades tan inconcretas como la libertad, el compromiso, la honradez, la persona, el sujeto, la conciencia, el yo. ¿Qué educación es mejor, la anarquista o la marxista? Solo hay una respuesta aceptable para el anarquista: la mejor educación es la anarquista. Para el marxista, en cambio, la mejor de las educaciones es incuestionablemente la marxista. No es posible situarse en el punto de vista de los valores totales, como si uno fuera Dios. Quien tal hace es un dogmático, aunque se refugie en una incierta noción de ciencia que no viene en absoluto al caso, es un dogmático que encubre así su talante totalitario. Inclinarse por esta educación, soslayando otras, constituye tarea política, religiosa, moral, filosófica o estética. Jamás es cuestión de un quehacer estrictamente científico, entiéndase cuando lo involucrado es el telos o fin y no exclusivamente el instrumento o método. La didáctica proporciona pautas, normas, sobre cómo enseñar a leer. Nunca, sin embargo, prescribe la necesidad moral de enseñar a leer al prójimo. Esto, segundo conoce otros ontanares los valores antropológicos a los cuales se está de hecho adherido, habiendo podido estar adherido a otros, de los cuales se prescinde o a los que incluso se vitupera. La filosofía de la educación trasciende el ámbito epistemológico. El neopositivismo es un exceso. Hay que contar además con la axiología, la ética, la teleología. Ni la ciencia ni la técnica educativas pueden prescribir fines a la faena educadora, con reconocer a ambas su capacidad de sacar a luz posibles fines encubiertos que, no obstante, se hallan objetivamente presentes en el mismo proceso educador. Cuando se descubre una axiología implícita en una tarea educante, forzoso es evaluarla, y esto se lleva a cabo siempre desde una filosofía o comprensión no científica de la realidad. La epistemología sabe a poco en tales circunstancias. No solo las ciencias y las técnicas de la educación acusan este rasgo de apuntar hacia algún sentido antropológico. Cosa parecida descubrimos en otras ciencias y técnicas, como es el caso de la psicoterapia y de las prácticas políticas. 6.2. Las antropologías filosóficas. Puede hablarse de desfondamiento de la seguridad hasta a poco acariciada, piénsese, por ejemplo, en Ferry y en el mismo Durkheim, de conseguir un mínimo de creencias comunes sobre el qué del hombre. La unanimidad ha desaparecido aún limitada a un reducto mínimo. No hay consenso acerca del qué, del para qué y, consiguientemente, del cómo del ser humano. Se han derrumbado los mitos de la unidad ideológica que muchos hasta principios del siglo XX consideraron posibles si se reducía la buscada unidad a unos pocos elementos. En 1973, el Congreso Internacional de Ciencias de la Educación todavía intentó formular el consenso mínimo indispensable entre las diversas antropologías. Propuso la sinceridad como uno de los valores morales universales, la salud y la higiene como valores vitales comunes, el derecho a ser feliz como valor individual aceptado por todos. Pero, ni tan diminuto círculo lograría un consenso absoluto. Por otra parte, aun en el supuesto de que se aceptara, se trataría de una muy trivial lista de valores humanos, con lo cual no sería tampoco posible vertebrar una pretendida educación única que hiciera más iguales y fraternales a los hombres. Ante esta constatación resulta aconsejable aceptar el hecho del más descarado pluralismo en las concepciones antropológicas, aunque solo fuera por razones de realismo. Más motivo hay para ello, todavía, si recordamos que el intento de unificación, con ganas de alcanzar una unidad educativa, resulta siempre un presumible intento de dictadura. Hay diversas concepciones del hombre, ninguna de ellas puede presumir de ser científicamente verdadera. Cada concepción inerva una teoría y una praxis educativas. Aceptemos los hechos y no los enmascaremos. También en este particular tropezamos con muy serias dificultades a la hora de clasificar las filosofías, en torno al hombre, vigentes en la historia contemporánea de Occidente. Desde Aristóteles se distinguen tres grandes esferas de la existencia: el artificio, la materia y la naturaleza. La primera esfera abarca cuanto al hombre produce con alguna finalidad. La segunda se refiere a una entidad primitiva, algo así como el material informe con el que se hace el mundo. La tercera esfera, la referente a la naturaleza, viene constituida por un conjunto de actividades y funciones que trascienden la inercia material, quedando, sin embargo, al margen de la producción humana. La naturaleza es el lugar del orden necesario, hablándose de leyes naturales y también de moral natural. La naturaleza lo explica todo sin necesidad de tener que ser ella explicada. Frente a una concepción naturalista de la realidad, se coloca la concepción artificista. Según esta, no hay naturaleza alguna, siendo todo fruto de azar al no haber ni principios ni causas de las cosas. Lo que existe es el resultado de las tentativas que han triunfado. El mundo desde esta perspectiva es insignificante. Empédocles, Lucrecio y también Bacon y Hobbes son representantes de esta corriente de pensamiento. Platón y Aristóteles, en cambio, se situaría en el inicio del naturalismo, según Clement Rosset, siguiéndoles Descartes, Rousseau y muchos otros. Esta clasificación de Rosset, aunque presentada en esbozo, resulta ya sugerente. Se contraponen las filosofías del sentido, naturalismo, a las filosofías del sinsentido, artificialismo. Las primeras intentan explicarlo todo desde el inexplicable concepto de naturaleza que encierra el de finalidad espontánea, natural, mientras que las filosofías del sinsentido desnaturalizan el mundo, lo vacían de finalidades, abriéndonos, como pretensión al menos, al goce inocente, al arte gratuito, al azar como antiprincipio natural. 6.3. Las teorías pedagógicas. Lo único que salta a la vista de forma clara es que no importa qué pedagogía, lleva siempre en su seno una inquebrantable referencia a un modelo de hombre. La pedagogía, cualquier, cuando no es fanatismo patológico, se descubre siempre transida de alguna fe o de alguna esperanza, nada científica, por cierto, con respecto al papel del ser humano en la existencia. Pueden perfilarse dos principales maneras de entender la educación: la manera esencial y la manera existencial. Después del Renacimiento aún florecen las pedagogías de la esencia, insistiendo en el intelectualismo, en el conservadurismo, en el autoritarismo, etc. El peso de los jesuitas, de Descartes, de Leibniz, de Kant. Es notable. Pero, sin duda, han sido las pedagogías de la existencia las que han disfrutado luego de mayor aceptación. Arrancan del 400 y se inspiran después en los empiristas, en los positivistas y hasta en los pragmatistas. En la actualidad poseen más renombre dentro de la opinión pública. Las primeras corrientes, con abarcar cosas harto dispares de entrada, poseen en común el partir de intuiciones, de elementos intemporales o colocados en un futuro absoluto, que trascienden la inmediatez. Las pedagogías de la existencia, por el contrario, arrancan de hechos dados en la más inmediata cotidianidad. A pesar de reconocer las debilidades y hasta ciertos puntos forzados que encierra nuestra labor de compendio, establecemos finalmente el siguiente esquema que posee el valor de conferir cierta unidad a los variados discursos que se sucederán hasta el final del libro, resultando por ello un instrumento útil de intelección. Nos proponemos describir honradamente las 8 grandes opciones teleológicas de todo proceso educativo realizado actualmente en nuestra área de civilización. Son estas, a nuestro entender. 1. Pedagogía tradicional. 2. Pedagogía marxista. 3. Pedagogía libertaria. 4. Pedagogía antiautoritaria. 5. Pedagogía activa. 6. Pedagogía tecnológica. 7. Pedagogía existencialista. 8. Pedagogía personalista. En vez de redactar una filosofía de la educación que manifestara nuestra personal opción metafísica, hemos decidido pasar revista sin ánimo particularmente crítico a las distintas filosofías de la educación vigentes en nuestras sociedades. Optar por una es faena que dejamos a cada cual. Un esquema simplifica las relaciones entre antropologías filosóficas y teorías pedagógicas. Bibliografía. Abagnano, N. Historia de la filosofía. Ed. Montaner y Simón, Barcelona. Ayer, Aj. La filosofía del siglo XX. Crítica, Grijalvo, Barcelona. Breyer, E. Los temas actuales de la filosofía. Ed. Taurus, Madrid. Bochensky, Im. La filosofía actual. Ed. Fondo de Cultura Económica, México. Colomer, E. El pensamiento alemán de Kant e Heidegger. Herder, Barcelona. Copleston, F. La filosofía contemporánea. Ed. Herder, Barcelona. Escolano, A. Historia de la educación primero, Il. Anaya. Fullat, O. Con el hombre. Ed. Tei de Bosch, Barcelona. Fullat, O. Paideusis. Antropologies pedagogiques actuals.